En un tema que tiene que ver con la situación judicial de Milagros Salas, para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con su abogado, el doctor Ariel Ruarte, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Ariel, muchas gracias por esta comunicación y queremos preguntarte, sabemos que hay una causa que se cayó, ¿cuál es la situación de Milagros en este momento? Bueno, sí, primero y principal agradecerle a ustedes por poder comunicar esto, porque en Jujuy la verdad que comunicar esto es bastante complicado. Lo que tuvimos es un resultado sumamente positivo en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que dijo que una de las causas que mantenía privada la libertad a Milagro Sala, ella es inocente en esa causa, porque no han podido desconstruir su estado de inocencia. Y si bien se hizo el juicio, estuvo 4 años con prisión preventiva, la conclusión del Superior Tribunal de Justicia es que no tenían acreditados los elementos necesarios para privarla de la libertad. Bien, y en este sentido, ¿esto qué implica y qué genera en esta situación también tan compleja que ha estado viviendo Milagros Sala? Mira, esto lo confronta con la cuestión de la inconstitucionalidad, ilegalidad, ilegitimidad de la situación de la privación de la libertad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema constitucional establece, a través del artículo 18 de la Constitución, que solamente nos pueden privar de la libertad cuando hay una sentencia firme en contra nuestro. O sea, que ya pasó el juicio, ya hay sentencia, y esa sentencia no tiene posibilidad de recurso. Sin embargo, a Milagros Sala se la mantuvo privada de su libertad sin la sentencia firme. Cuando llegamos a una situación, el Superior Tribunal de Justicia dice que no están los elementos necesarios para privar la libertad a alguien, con lo cual el Estado argentino le debe a Milagros Sala 4 años de privación de la libertad y eso es imposible de devolver. Claro. No se puede devolver 4 años que te pasaste privado de tu libertad y privado de otros derechos que son llevados con la libertad, como el honor, como la posibilidad de encontrar con tu familia, una infinita cantidad de cuestiones que se complican, cosas que se perdieron, cosas que posiblemente ahora nos damos cuenta cómo es de importante la libertad en la vida de las personas cuando tuvimos un régimen estricto de aislamiento. Uh-huh. Recién ahí me parece que pudimos dimensionarlo. Lo grave que es la cuestión, sobre todo las personas que nunca ingresamos al sistema de privación de la libertad. Totalmente, Ariel, ¿no? Y que sigue siendo un lugar sumamente relegado, como si estuviese fuera de la sociedad, y seguramente hay quizás, y esperemos que así sea, un poco más de conciencia al respecto. Pero queremos preguntarte también sobre esta causa, específicamente sobre qué es y cuáles son todas estas causas que se llevan en contra de Milagro. Bueno, particularmente esta causa es una causa que las personas que están compenetradas con el derecho les va a parecer descabellado cuando vos se la contás a un abogado que no la conoce, se ríen, piensan que estamos. Es la demostración más clara de que hubo una falta de independencia en el Poder Judicial, que una vez que asumió el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, lo que hicieron algunos jueces, como Pulgen y Hermano, que es el juez de esta causa, es abandonar su estado de independencia, de imparcialidad, y tomar un partido muy fuerte en estas causas. Por ejemplo, esta causa es la causa de un acto de violencia entre dos grupos de personas, donde hay un grupo de personas en una sede del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Jujuy, llega otro grupo de personas, se toman a golpe de puño, los lesionados del grupo que estaban ahí salen y hacen una denuncia y dicen: un grupo en el que estaba Milagros Sala me lesionó. Nunca se pudo acreditar que estuvo Milagros Sala ese día, nunca se pudo. Y eso se resuelve como lesiones en riña y a lo sumo, si hubiesen podido acreditar la presencia de Milagros Sala, porque no se pudo acreditar, lo que señalaba el denunciante era que era un grupo vinculado a Milagros Sala, pero no dice que ella lo golpeó ni nada. Sin embargo, artificialmente se fueron incorporando a la cuestión algunas cosas como, por ejemplo, el agravante de las lesiones graves. Para que una lesión pase de, de leve a grave, tiene que haber una referencia médica o una prueba médica consolidando esta gravedad del hecho. Esa prueba nunca existió. Y recién en el Superior Tribunal de Justicia pudimos tener a alguien que opine en ese sentido y diga, miren, acá sin la prueba médica no podemos avanzar. Y el perito médico que participó del proceso dejó muy en claro que nunca se pudo acreditar la gravedad de las lesiones, por lo tanto, no es que se pudo probar el resto. No habiéndose podido probar eso, la gravedad de las lesiones, nunca se tuvo que avanzar tanto en el proceso. Y eso es todo lo que quedó desacreditado, que no había gravedad en las lesiones, por lo tanto, probar si Milagro estaba, no estaba, si el grupo estaba vinculado a ella, si las lesiones fueron agresca o fueron un ataque de. Eso no entró nunca en el esclarecimiento del hecho. Acá todo se resolvió porque nunca se pudo acreditar la gravedad de las lesiones y sin esa prueba no debería haber habido el avance que hubo en este juicio y jamás, pero jamás, nunca tendrían que haberse privado de la libertad y en 4 años por un hecho que no pudo acreditarse ni en el inicio. En esa falta de rigurosidad, en el avance del expediente y en el avance sobre los derechos de Milagro, es que nosotros señalamos que hay una privación de la libertad al margen del sistema constitucional y es lo que son presos arbitrarios, porque no están con todas las garantías constitucionales. ¿Qué rol han tenido los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, en todo esto, Ariel? Me parece que es muy claro dentro de lo que pasa en Jujuy, la construcción del enemigo público, el Milagro Sala. Concentrando todo lo malo, entre comillas, para ese sentido común que se ha creado en la sociedad, que es la gente marginada por el sistema social que viene y pide derecho a entrar a la vida civilizada de este siglo, que pide casa, que pide comida, que no se satisface con pedir casa, comida, sino que también pide una existencia digna a través de piletas, sistema de salud, sistema de educación. A ese grupo de personas se lo ha transformado en violento, sin ninguna prueba. Se ha dicho que era un ejército paramilitar. No se ha encontrado en todo este tiempo, han allanado todo tipo de sedes, no se ha encontrado un arma de fuego, ni siquiera para defensa personal, no se podía encontrar nada. O sea que la construcción del enemigo público ha sido al margen de la verdad, esto que llaman la posverdad, es el ejemplo claro acá. Acá se ha dicho que era peligrosa y no hizo falta prueba. La construcción de los medios hegemónicos no ha dejado lugar a dudas para que gran parte de la población considere que Milagro Sala es mala. No importa si es culpable o no es culpable. Como es mala, ya merece la privación de la libertad. Pero sin respetar el sistema constitucional argentino que nos protege a todos. Claro, y pensaba esto, cómo se fue aplicando también en Jujuy, sabemos los días difíciles también que se están viviendo en estos días en la provincia de Jujuy, cómo también fue un modelo muy aliado a las formas que llevó a cabo el macrismo en todo el país, ¿no? Sí, una elevadísima, inconsciente forma de solicitar créditos internacionales con el precio en moneda de dólar, un elevado gasto público en algunas cuestiones que no son importantes, una merma en el gasto público en el sector salud, en el sector educación, toda la. Siempre se habló de que era un laboratorio de ensayo acá en Jujuy de las políticas neoliberales que iban llevando adelante y de las formas de presión sobre los sectores populares para ver hasta dónde se podía avanzar y doblegar los derechos adquiridos durante la década que los kirchneristas llamamos ganada. Ariel, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo sigue la situación judicial en general en relación a Milagro? ¿Por dónde van a Nosotros ir ustedes? vamos a seguir reclamando causa por causa. Yo siempre que hablo de las presentaciones, hago una enumeración de la cantidad de inconstitucionalidades que se cometen en cada causa y hablo de una canasta, porque hay todo tipo de irregularidades, vamos a seguir sosteniendo esas irregularidades todo el tiempo, todo el proceso, porque sabemos que se han violado las garantías constitucionales de Milagro y tenemos la obligación profesional y de compañerismo, de militancia política, de sostener esto, porque es sostener la vigencia de la Constitución Nacional y hacer el trabajo como corresponde, pedir cada una de las garantías y sabemos que en algún momento vamos a tener respuesta positiva, porque lo que se ha hecho con Milagro ha sido sin respetar la Constitución y tenemos la convicción de que en algún momento vamos a tener respuesta positiva para todas y cada una de las causas. Esta misma lógica luego se aplicó en Mendoza en relación a Nélida Rojas, a la Túpac Amaru, y hubieron distintos modos a lo largo y a lo ancho del país de aplicar esta misma manera, pensando también en lo que nos decías al iniciar esta entrevista en relación a la toma de conciencia, quizás más socialmente, de lo que significa la privación de la libertad y también pensando en otro contexto político, ¿crees que se van a seguir generando situaciones tan arbitrarias como las que se llevaron a cabo con Milagro? Y yo siempre soy espiritualmente positivo, creo que no, al punto tal que me sorprenden cada vez que hay un avance, yo no logro dimensionar cómo se puede avanzar tanto en contra del contrato básico que tenemos en la Constitución, cómo los jueces como Puyo y hermanos pueden hacer cosas tan irregulares, tan mal hechas, con tan poco sustento en lo que estudiamos, no veo cómo puede surgir eso. Los jueces parciales, como Puyo y hermanos, me confrontan con esa realidad. Espero que no. Espero que podamos construir un sistema judicial que respete las garantías constitucionales. Lo vimos en Mendoza, lo vimos con la actual vicepresidenta, cómo se avanzó más allá de las garantías constitucionales y con el único respaldo de decirlo, los medios hegemónicos lo dicen, por algo será. Y se repite esto, el del algo habrá hecho, que se repitió en la época de la dictadura y la negación por parte de la sociedad de darle derechos a ciertos sectores porque a los medios hegemónicos no les gusta su forma de pedir ante el poder, ante el establishment. Ariel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, desde acá te mandamos un abrazo grande y también extensivo a Milagro Sala. Bueno, muchísimas gracias y de vuelta agradecerles la posibilidad de salir del bloqueo. En esta época ya es un poco más flexible, se puede hablar, pero habían épocas donde no se podía hablar con nadie, no nos dejaban nada, y ustedes estuvieron en esos peores momentos, así que nada más que agradecimiento y esperar que haya cada vez más medios como ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima, nos seguiremos enlazando como venimos haciendo. Abrazo grande. Un abrazo, compañero de Jujuy. Lo escuchábamos al doctor Ariel Ruarte, el abogado de Milagro Sala.